Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Estamos nuevamente A Nadie Le Gusta en la 91.1 en FM Pocahuyo, en la comunitaria del pueblo, acompañándolos un par de horas con un tema, ¿no?, a desarrollar hoy, así titulado como cuando la mentira es la verdad. La imposición de, ¿sí?, de un tema, en este caso la instalación de un tema en la agenda pública, la instalación de un tema como por ejemplo el dólar, ¿sí?, durante estas semanas y este último tiempo, la dolarización, como si todos supiésemos de qué hablamos con la dolarización. La instalación de un candidato, en este caso, sí, Rolando Figueroa. Ahí nos llamaban por teléfono los oyentes, el Chango, gracias Chango, diciendo y contando detalles de dónde salió Rolando. Rolando, quien manejaba la cartera de deportes, sí, y se quedaba con la tarascota. Cuando la mentira es la verdad, ¿no? En todos los spots publicitarios hablaba de que se acabó el apriete, que con ellos no iba a haber más aprietes en la provincia de Neuquén. Fue parte de la gobernación de Jorge Sovich, un tipo que asesinó a un docente arriba de la ruta, ¿sí? Es medio difícil creerlo en Rolando. Cuando la mentira es la verdad, la participación. Yo mencioné que fui al almacén de la vuelta de mi casa de noche tarde porque no tenía ganas de cocinar, porque estaba cansado, porque había hecho de todo durante todo el día. No estaba con el AUC, así que no había que alimentar bien al humano, solo me podía alimentar mal yo. Entonces fui por hamburguesa, ¿sí? No entendí nada del programa la semana pasada que hablé sobre la alimentación. Y le pedí al señor almacenero que me venda unas hamburguesas que achiquen lo menos posible. Y uno de los oyentes, este es un oyente del exterior, ¿sí?, de la ciudad de Luminé, me pone, lo que conserva su tamaño tiene almidón. ¿Ve? Ahí está, entonces, cuando la mentira es la verdad. Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Las plantas las pondremos ya, y después todo será nuestro, y después nos quedaremos acá todo el día, y después todos seremos libres. Así es, tercer y último bloque de A Nadie Le Gusta, de esta versión sábado, se repite los domingos. Bueno, y para el cierre, para darle una vuelta final a todo esto, me voy a dar un gusto. Yo cada tanto lo digo a veces al aire, a veces uno entra en la cotidianidad de la radio y hace entrevistas de acá para allá y una atrás de la otra, y a veces le pierde esa cuestión de hacer radio porque a uno le gusta. Hay, no sé, no tengo dudas de que hay tipos que uno desde la radio lo sigue de toda la vida porque le gustan y demás. Y yo sostengo que también hay nuevas generaciones, ¿sí? Así como nos sentábamos a ver al Gordo Maradona y éramos felices viendo al Gordo Maradona, llegó un momento que nos sentábamos a ver a Messi. Y no podíamos sentarnos a ver a Messi con los ojos de Maradona, porque la realidad es que el Gordo era el Gordo y Messi era Messi. Creo que cuando, como argentinos incluso, nos sacamos ese karma de encima de dejar de decir la boludez de no juega como Maradona. No juega como Maradona porque juega como Messi, porque es Messi. Aprendimos que hay otros, ¿sí? Y del otro lado de la línea, no voy a decir ni que es Messi ni que es Maradona. Sí que es un tipo que lo admiro haciendo radio, me parece increíble su forma de hacer radio. Lo sigo porque me dijeron, antes de hacer a La Tierra Detrás de los Ojos, hacía un programa que se llamaba El Silbido y lo busqué en YouTube. Y sí, evidentemente ha sido un programa que se llamaba El Silbido. Hablo de Román Solsona, que está del otro lado de la línea. Román, ¿qué haces, loco? Buen día, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo anda la gente de la Pocahuyo? Muy bien. Vos sabés que lo único que tengo en Maradona son los kilos, la verdad. Pero es así, sí. No, digo, me parece que hay un momento que tenemos que dejar de... ¿Cómo? Qué lindo Víctor Hugo. Sí, qué lindo Víctor Hugo, pero... Digo, me parece que hay otro, y me parece que la forma que vos tenés de hacer radio... Ha roto más de un esquema, porque digo, no sé, no sos el locutor, pero hablas de una forma que se te entiende, loco, y me parece que lo más importante en la comunicación es hablar y que se te entienda. Y arrancamos el programa con ese audio que mandaste, me imagino que entre caliente y enojado porque la instalación de los temas es de tal forma que Román, que agarró el telefonito, terminó hablando de la puta dolarización. Entonces como que llegamos ahí, ¿no? Otra vez, como que terminamos haciendo ese juego, ¿no? Hablando de algo que no queremos hablar. ¿Qué te pasó con el tema de la dolarización? ¿Por qué mandaste ese audio? Sí, fue una especie de berenjenal, un sentir pensar que lo hace pararse a uno en un lugar de, por momentos, enojo ante la fijación de temas que nada tienen que ver con la realidad que vivimos y con la que queremos vivir, y por el otro una especie de pelea entre, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos subimos al carro de la agenda que nos marcan? ¿Y si lo hacemos, desde dónde, no? Uh-huh. Y era, fue un poco eso. En La Tierra Detrás de Mis Ojos hicimos un capítulo, el capítulo 79, que se llamó Ventanas. Y de alguna manera abordaba diferentes temas de la historia y de la actualidad desde esta perspectiva de la teoría política y comunicacional de la ventana, y que sirve para legitimar cualquier cosa. Y como fue un día en que cualquier portal de noticias que abrías decía algo de la dolarización, y cualquier programa en vivo que escuchaba desde grandes medios había un analista hablando de lo que sería, en ese caso, la dolarización, y cuando los empresarios se reunieron en el Yao Yao y discutieron el tema, y hasta les causó cierto rechazo a los que cortan el bacalao. Así que imaginemos qué ejercicio intelectual tenemos que hacer para ver dónde pararnos ante temas que nos fijan y se nos meten en la boca y uno los traga sin masticar. Entonces era eso, ¿viste? Una mezcla de enojo, impotencia, decir, bueno, pero también aquella frase, hemos mantenido un silencio bastante parecido a la estupidez, decir, bueno, en una semana en que pasa todo esto, por lo menos en las radios amigas, en las radios compañeras, poder compartir de alguna manera un sentir y una forma de pensar que iba por ese lado que está, bueno, en el audiecito con el que abrieron la mañana de sábado, ¿no? Che, Román, evidentemente la instalación de... es una política casi de Estado y una política social. Y encima esa instalación de... hace que todos hablemos de algo que la realidad es que muchos no tenemos idea, ni muchos sabemos. Repetimos como loro lo que escuchamos en los grandes medios y en no los grandes medios, porque no sé, hoy... las cosas que vienen por teléfono. Mirá, voy a poner un ejemplo que le puse a uno de los entrevistados la mañana de hoy. Durante la semana fui a comprar a la vuelta al almacén de casa y el argumento del almacenero por el cual yo tenía que comprar las hamburguesas tóxicas que compré eran porque si buscas en YouTube la fuente, ¿sí? Si buscas en YouTube, está dentro, la que te vendí está dentro del top 5, me dijo, ¿viste? Claro. YouTube tiene razón, ¿viste? YouTube sí, es la fuente. Exactamente, y fíjate cómo ha cambiado eso, que dicen, es verdad porque lo vi en la tele, ¿no? Desde hace tiempo. Uh-huh. Ahora desde las plataformas, desde las redes, se impone esa misma agenda y esa concepción de la verdad. Que todo se hace en nombre de la verdad. Y bueno, ustedes son un programa que tiene mucho divididos, ¿no? Mucha uh-huh. música. Hoy estaba escuchando el tema antes de salir al aire y me acordaba de lo que decía Moyo, ¿no? De la alta rotación con los temas musicales. Bueno, uh-huh. con la agenda y las noticias que quieren hacer noticiables pasa lo mismo, ¿no? Las pasan, terminamos hablando de eso. Uh-huh. Como antes se rotaba un tema y te lo pasan, lo terminás tarareando. Uh-huh. Y bueno, hay que ver si nos sumamos al tarareo o tratamos de ver qué sílaba, qué onomatopeya se le puede meter a ese tarareo para cambiar un poco las cosas, por lo menos desde la comunicación, ¿no? ¿Y cómo nos podemos plantear eso? ¿Cómo nos podemos parar frente a... ¿Cómo esquivamos el no repetir sin saber? Porque es el programa, yo creo que hay que hacer un programa que se llame Hablemos Sin Saber, ¿no? Porque digo, nosotros, yo estoy construyendo en casa y con uno de los pibes que va, hay un bloque de almuerzo que hacemos, hablemos sin saber, ¿viste? Y esperamos cualquier pelotudez de cualquier cosa total, ¿viste? La gente habla sin saber, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Sí, pero no solamente hablemos sin saber, sino jodamos para que nos crean, porque viste que hay personajes que circulan dentro de ese espectro que genera la opinión pública y demás, que podemos considerar como creíble, gente seria se le dice, ¿no? Uh-huh. Y yo pondría a casi en una parodia a decir cosas totalmente del bonete, a ver si eso se implanta como una teoría verdadera, ¿viste? Uh-huh. Una especie de personaje de Capusotto con suma seriedad que empieza a hablar de cualquier cosa y cualquier ridiculez. Bueno, es eso, ¿no? En este sentido, me acordaba el otro día de un programa muy viejo, yo era muy chiquito, inclusive lo vi cuando estudiaba, de Caparrós y Dorio, que llamaba El Monitor Argentino, si no me equivoco, en el que se habló de el poeta maldito, se llamaba Balbastro el poeta, ¿no? Entonces, este programa habló de un poeta con fotografías, con sus poemas, muy poco archivo porque era maldito, porque había sido borrada su historia, porque no convenía, hasta inclusive se lo vio muy cercano a García Lorca y demás, y ese programa se emitió en dos capítulos. El primer capítulo terminó una semana, y a la semana siguiente retomaron el tema y abren diciendo el poeta Balbastro nunca existió. Wow. ¿No? Uh-huh. Estábamos hablando de la manipulación mediática, dicen uh-huh. ellos. Y ahí dan un corte de manga con eso. En la semana, durante la semana, había aparecido gente que lo conocía. Había aparecido gente que lo había leído. Ajá. Y ese mismo ejercicio, está bueno pensarlo, ¿viste? Así como vos decís, un experimento. Tirar cualquier cosa a ver qué pasa. Y lamentablemente, como cada vez estamos ante una actitud menos crítica, pica cualquier cosa, ¿viste? Pica cualquier cosa, y cuando hablo de pique hablo también de hasta del pique del pescado, ¿viste? Que dicen que la mojarra tiene una memoria de 5 segundos. Entonces vos decís, ¿cuántas veces va a picar el mismo anzuelo? Uh-huh. ¿Viste? Uh-huh. No es boluda la mojarra, tiene poca memoria. Uh-huh. Bueno, nosotros picamos cada 5 años con algo diferente, cualquier cosa que nos pongan adelante, ahí estamos picando. Y bueno, ya sabemos que los que manejan el cardumen son los pescados grandes, y tenemos que ver qué repetimos y qué decimos. Sí, hablábamos de la instalación de Tebas, cuando armamos la producción, vos me contabas algo en relación a la guerra del Paraguay, ¿no? De la instalación, de cómo se van instalando cosas, ¿no? Que en la realidad que no sabemos si son verdad. Ayer intercambiando información y datos y cosas para mirar, con Román, miré un rato largo, miré a Darío Stanriver, y él contaba todo un paralelismo de lo que sucedió el 25 de mayo, ¿viste? El loco decía, el 25 de mayo fue la fecha histórica que pasó esto, y contaba que sobre Avenida de Mayo y Perú, en Capital Federal, o sea, 5 cuadras de donde estaban todos contentos liberándose, mataban a latigazos a un negro, y demás, y desarrolló todo un cuento, un parte de la historia, y cuando terminó de contar todo eso, el loco dice, bueno, la realidad es que todo eso era mentira, ¿viste? Pero claro, todo el mundo estuvo atento ahí a de qué hablaba, y además eso, hoy hablas, lo decís, y es cierto, parece. Sí, totalmente. Bueno, mira, eso es una reversión de esto de que te contaba de Caparrós y Dorio con Balbastro. Uh-huh, uh-huh. Lo que decíamos, lo que hablábamos de la guerra contra el Paraguay es que, como en esta ventana de Overton y sus cinco etapas, no tiene escapatoria a ningún tema. Cualquier locura se puede legitimar ante la opinión pública para luego rectificarlo. La guerra contra el Paraguay era totalmente impopular. Nadie quería pelear contra el Paraguay. Ni hablar correntinos y... Claro. Y claro, que tenemos audios de correntinos que nos dicen, ¿qué me hace a mí más argentino que paraguayo? Uh-huh. ¿Viste? Y rozando una lengua guaraní. Uh-huh. Nadie quería pelear contra Paraguay, era una guerra impopular. Entonces, ¿qué hace Bartolomé Mitre? Esconde la declaración de guerra, la cajonea, no dice que Paraguay le declara la guerra. Entonces, cuando Paraguay entra solo argentino, queda como una invasión. Sale Mitre en su discurso a decir, nos vienen a invadir en plena paz. Y ahí se vuelve popular la guerra, y ahí mandan a los negros y a los indios a morir por delante, en todas las batallas mal dirigidas por Mitre, pero bien contadas desde su diario, ¿no? Uh-huh. Cualquier tema de los que imaginemos no escapa a esta ventana que empieza siendo estrecha y que después se abre y entra cualquier cosa. Pensemos en la privatización en los 90, pensemos en la baja idea de imputabilidad, en la pena de muerte, en cualquier tema que pongamos. Suplantando el canibalismo, creo que va a pasar lo mismo, porque hay una opinión pública y un mecanismo que legitima cualquier locura, ¿no? Uh-huh. ¿Te parece que o nos podemos parar desde alguna forma de tratar de, no sé, como oyente que están del otro de la línea, como tipos que hacemos la vida cotidiana, podemos tener alguna fórmula para esquivar eso, de no prendernos en... bueno, lo dijo la televisión, lo dice YouTube, entonces la hamburguesa es cierto que es buena. Sí, yo desconfío, ¿viste? Ante todo desconfío. Uh-huh. Todo tiene algo detrás. Si sale una publicidad en la tele de Puertas Pentágono, es muy probable que después venga una noticia que tenga que ver con la inseguridad. Yo laburé en tele en Buenos Aires un buen tiempo. Pude hacerme algún camino que me resultó menos picadora de carne, pero sin embargo tuve gente que tenía años de televisión y un día no podía creer que estaban pasando algo que era un programa en vivo y que sabían lo que iba a pasar, ¿no? Que estaba ya pactado y guionado. Entonces yo me sorprendo ante eso, en ese momento era pasante. Uh-huh. Y García Conde, un productor de años y años, me dice, la mitad de lo que pasa en tele es mentira y la otra mitad no es verdad, me dice el tipo. Wow. Listo, ya ahí por lo menos sabés dónde estás parado, ¿viste? Después uh-huh. No crees más en nada de lo que estás haciendo, salvo en tu laburo y lo que hay detrás de eso. Entonces, nada, desconfiar de desde dónde se habla, cómo se habla y para qué se habla, qué buscan, uh-huh. Por dónde nos buscan. Y como también estamos en un momento histórico donde hay una clase política que no está a la altura, donde hay un poder judicial que es casi pornográfico, donde el bolsillo está cada vez más rascado buscando la moneda, y bueno, todo se sensibiliza y picamos ante todo cualquier tema que nos tiren a la mesa, y sobre todo se busca ahora envalentonar a la gente, ¿no? El enojo, esas pasiones tristes, como el enojo y el odio pueden muchísimo más que a veces que la alegría y el amor generados de este lugar, ¿no? Sí, y además herramientas peligrosas, porque la instalación de sea un tema o la instalación de sea un gobernador. En la provincia supuestamente perdió el MPN, ¿viste? Después de 60 uh-huh. años. Es mentira, el tipo que ganó es parte del MPN, pasa que rompió con la estructura interna del MPN, puso un nombre nuevo y ganó las elecciones. Ahora, al Rolo, que es Rolando Figueroa, no lo conocía nadie, y el que lo conocía, no lo conocía justamente por lo mejor del mundo. Ahora, en YouTube no sabés lo que lo instalaron. Veía los partidos en esta página trucha que miro yo, los partidos de fútbol por internet, y lo tenía que mirar con la cara del Rolo y ahí abajo instalada. Hay una operación de tal forma que no solamente son temas, tema musical o un tema político, la dolarización. Es la instalación de una figura, en este caso, que logran incluso serlo gobernador de la provincia. Sí, totalmente. Y esa instalación de figuras, no sé en las provincias, pero en los centros, en las grandes ciudades, fíjate que cómo la participación política se farandulizó. Hoy tenés desde vedette en la Cámara de Santa Fe y tenés periodistas que estuvieron informándonos durante años siendo candidatos de un partido político, uh-huh. Jactándose de la independencia periodística. Bueno, eso, es la instalación de temas y de personajes. Y seduce, y después quedan en el olvido. Recuerdo ahora, no sé qué fue de la vida de Narváez, ¿viste? Pero con su Ali Calicate ganó una legislativa a Néstor Kirchner en su momento, un caudal de votos tremendo, un tipo que era dueño de canales y de grandes empresas, y bueno, y en vez de subir a la alta montaña se le dio por participar en política, ¿viste? Uh-huh, y ponen uh-huh. todo la agarra en eso, y es una especie de ego, de mirarse hacia adentro, y en ese exitismo, en ese aire de triunfo, con gran exhibición, con gran imposición de la figura, y en un momento en el que todo parece un torbellino, nada, se mastica y se traga, ¿viste? A veces sin masticar. Sí. Ni hablar ahora, por ejemplo, esta última figura, la más nefasta que está dando vueltas, digo, hay un montón de nefastas, pero el personaje este de Milei, ¿no? Digo, ¿cómo también juega con... Y es ridículo, ¿no? Porque el tipo habla de romper con la casta y él quiere ser parte de la casta. Si va a ser presidente, ¿de dónde va a ser? Presidente de la casta sería. Sí, sí, totalmente. Te hablan desde un lugar y se paran en el otro. Y después tiene que ver también con que personajes así emergen en un momento en que lo tradicional entra en crisis, ¿no? La otra vez leía un libro de Pablo Stefanoni que se llama entre signos de interrogación, La rebeldía se volvió de derecha, ¿no? Uh-huh. Porque esa rebeldía que habita en un sector de los jóvenes, porque no en todos, en un sector de los jóvenes, en esta cultura del mute, ¿no? De ir pasando en Instagram y ver un personaje totalmente sacado, que llama la atención y que le pones volumen para escuchar a ver qué está diciendo, uh-huh. porque los otros candidatos y candidatas son muy aburridos. Bueno, nada nuevo, ya lo hicieron, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, inclusive mira vos, Agulli y Bachetti, los publicistas que le hicieron la campaña a De la Rúa en las puertas del 2000, son quienes hablaban de esta cultura del mute, ¿no? Y mirá cómo volvemos después de 20 años a tildar a lo tradicional o qué sé yo, de aburrido, y que viene la revolución de la alegría, vino hace un tiempo, y ahora viene este anticasta a romper todo sin que quede nada alrededor. El tema es quién se hace cargo después de todo lo que se rompe, ¿no? Uh-huh. ¿Quién se hace cargo? Uh-huh. Román, del programa tenemos costumbre de invitarlos a poner música. Con algunos funciona y con algunos no. Y vos pediste un tema muy particular. ¿Qué pediste y qué va a sonar? A ver, me interesa. Mirá, cuando vos me mandaste esto, sí. Yo pensé, bueno, si veníamos hablando de esto, de la imposición de temas, del decir lo que quieren que digamos, y bueno, pensé en Los Periplos, Masa Crítica, y te lo mandé ahí para que podamos musicalizar un poquito esta charla también. Bien, un último paréntesis, ¿qué son Los Periplos? Mirá, este es un gran periplo por el que estamos pasando. Uh-huh. El tema es la otra parte de lo que te pasé, masa crítica. ¿Seremos? Uh-huh. ¿Seremos una masa crítica? Ya que nos hayamos juntado un sábado a charlarlo, a desandar un poco la historia, pero también a pararnos en la realidad para ver cómo contamos lo que está pasando y desde dónde, ya es un gran paso, ¿no? Mi hermano, te mando un abrazo fuerte, cuídate, loco. Un abrazo grande para toda la Pocahuyo, San Martín de los Andes, hermoso lugar, con ganas de volver a ese lugar y a esa radio. Te esperamos, papá, un abrazo. Dale, cuídate. Un gran abrazo. Abrazo. Ahí estaba Román Solsona en los micrófonos de la Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo. Masa Crítica, Los Periplos. Poner el nombre correcto a lo que va a pasar. Las sensaciones son ideas antes de afectar. Y me acordé de mi abuelita que ponía a enfriar el agua de la canilla en la botella de spray. Las decepciones se producen por ponerse a esperar. Y hay sinsabores en la boca que no puedo olvidar. El corazón comprendí que complicado todo se va a poner. Fantasía y realidad no se pueden entender. Cuando me compre una moto me voy a matar. Tiendo a creer que quepo donde no hay más lugar. Intento aprender que no puedo a la gente cambiar. Pero tengo un ego choto que no quiere escuchar. Para, ira, y para, pa, para. Ser asesino serial, no gusta escribir canciones, podemos aliviar y disfrazarnos a la vez de lo que más nos gusta. Por eso le va también a la masa crítica. La dosis junta de violencia y solidaridad, enmarcada en el contexto de ingenuidad. Parece que hablo del pro almorzando con mi top. Aunque la mentira también es una herramienta y tenemos contradicciones que aprendimos a llevar. Ejemplo, libertad, guinar de vacaciones pagas. A nosotros la música no nos da de comer. Ya estamos grandecitos, no podemos abastecer. Y más incluso a veces la tenemos que cuidar. Hay mucho boludo dañino que viene a molestar. Se canta, Porque chingué en el teclado y quise poner andar. Me contestó igualmente que nadamos en la vida, que suelen ser aguas abiertas y muy muy frías. Ay, entonces de inmediato fui a ver la Yelén, que aparte de ser nuestra tierra siempre sabe qué hacer. Le pregunté por qué no nos cansamos de nadar. Dijo para no darnos cuenta que en el puerto no hay nada. Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Y nos vamos yendo de pasito por las piedras aquí en la Radio Comunitaria del Pueblo. Hacemos A Nadie Le Gusta sábado, repetimos los domingos. Voy a agarrar esa palabrita. A veces se hace el programa con la intención de... En este caso con la intención de que no repitamos como loros. Con la intención de que no nos dejemos instalar cosas así porque lo dice YouTube. Lo dice la tele. Lo leí en el diario. Cuando la mentira es la verdad, ¿sí? Cuando la mentira la instalan de tal forma... Cuando el cartel... Con el tipo sonriente, está en todos lados, que terminás votando al tipo sonriente porque tiene lindos dientes y no porque tiene buenas ideas. O terminás votando al tipo sonriente porque es posible que corte con una estructura que viene... viciada, desquiciada y engolosinada por tantos años de gobierno. Entonces, con tal de que salga, votás al hombre de la sonrisa. No nos dejemos instalar cualquier cosa, no tiene mucho sentido a veces, porque termina siendo eso, repetimos cosas que ni siquiera a veces son como supuestamente dicen que son. Román con su tema me hizo pensar en este otro tema. Con este cerramos y con este nos vamos. No suelo pasar la realidad que para nada a Silvio Rodríguez, pero creo que es una incógnita, ¿no? ¿Qué cosa fuera la masa, todos nosotros, sin cantera? ¿Sí? Acá arriba, sin cantera, sin cabeza, sin cerebro. ¿Qué cosa fuera la masa sin cantera? Si no creyera en lo que agencio,